Buenas noches a todos los que estáis ahí conectados a través del dial de Nova Onda. Bienvenidos de nuevo a Nova Club. Arrancamos aquí una semana más y concretamente nuestro primer programa de este año de 2014. Comenzamos una nueva edición de Nova Club, dispuestos a acompañarte en los próximos 120 minutos, como siempre, con dos nuevas sesiones. Volvemos aquí de nuevo después de ese pequeño paroncito, digo pequeño porque ha sido solamente una semanita la que nos hemos pegado de descanso en esta época navideña, lo que fue la semana pasada en el Puente de Reyes, pero ya estamos otra vez aquí, de nuevo al pie del cañón, para continuar como siempre ofreciéndote una programación de auténtico lujo. Como siempre, saludos aquí de los dos integrantes del programa, el señor Domingo Darvini y un servidor, Frank F. Te damos la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches. Yo estaba desaparecido, yo me he saltado dos semanas el programa, pero bueno, ya estoy por aquí de vuelta. Bueno, hemos estado un poco liados y cansados de mucho trabajo y también, en cierto modo, pues también un poco de las fiestas que se estaban haciendo largas. La verdad es que sí, esto de las fiestas a veces es difícil de llevar y entre que estás... por un lado estás de vacaciones, pero por otro estás trabajando. Esto al final se lleva complicado. Así que la semana pasada pues no tuve más remedio que hacer ese pequeño paroncito. Pero bueno, por lo menos hemos estado aquí estas navidades, que los que hayáis estado conectados hayáis podido disfrutar aquí de los sets y de la programación que os hemos estado ofreciendo. Bueno, Domingo, ¿qué tal se han portado los Reyes? Pues la verdad es que no me puedo quejar para nada, porque yo creo que como este año, que de por primera vez me he portado bien de verdad. ¿Ah, sí? Por fin ha sido algo bastante, bastante desproporcionado. La verdad es que no me esperaba que se portaran tan bien los Reyes este año conmigo. Y tengo de lectura, ropa, música y de topa burri. Oye, pues mira, no se han portado nada mal. Ya tienes por lo menos para este año entretenerte. ¿A ti te han traído carbón o cómo ha ido el tema? Pues casi, aunque se ve que me he portado un poquito peor. Bueno, algo hemos pillado. Pero bueno, en general bien. Hemos pasado unas fiestas como siempre, pues como son estas fechas. Y bueno, hemos comenzado el año en principio con buen pie y esperemos que continúe así. Bueno, pues nada, de nuevo aquí al pie del cañón y vamos a continuar esta noche con ese mes mini club que dejamos un poquito parado cuando llegaron las navidades. Hicimos ahí un poquito en stand-by, pero aún nos queda algo de contenido para completar lo que vendrían a ser las 4 o 5 semanas previstas para este especial. Yo creo que lo vamos a alargar una semana más. La próxima semana también pondremos un set de mini club y ya dejaremos pues cerrada esta digamos estas ediciones entre comillas un poco más especiales, tematizados en esa sala valenciana que podríamos decir es un referente a día de hoy en lo que es la música electrónica, por lo menos nacionalmente en España, cuando encontramos pocas salas donde le echen las pelotas de programar tecno en el nivel que se programa en Miniclub, sin irnos a Madrid a macro festivales que se llenan simplemente por toda la publicidad masiva y los grupos empresariales que hay detrás. Cierto, cierto, porque están llevando una programación de mucha calidad y es algo que hoy en día es bastante arriesgado. No todo el mundo está dispuesto a tirar por ahí. Pero estas ellos... navidades, creo que fue en Nochebuena o en no recuerdo qué día, fue en Reyes, que fue de Token, no recuerdo el productor, ah, sí, pero en fin, no es fácil llevar a gente de ese calibre, porque gente que tiene que estar bastante bien cotizada. Sin duda, sin duda. Si no recuerdo mal, ha sido este último fin de semana. No sé si fue exactamente el Día de Reyes o fue el sábado, pero ha sido este pasado. Pues sí, sin lugar a dudas, esta gente lo está haciendo muy bien, está haciendo muy bien las cosas. Está, como dice Domingo, ofreciendo una programación de mucha calidad y, como decimos, algo bastante arriesgado y, sin lugar a dudas, pues según tenemos entendido, la cosa está funcionando y muy bien. Así que por el mismo motivo nosotros aquí le damos también nuestro apoyo directamente desde Nova Club y por supuesto pues hemos querido dedicar este último mes a programar las sesiones que de artistas que pasan por allí o sesiones que se han grabado incluso en la misma sala. De todas maneras, esta noche la sesión de Miniclub creo que la vamos a dejar para la segunda hora, ¿no? ¿Es así, Domingo? Sí, la dejamos a segunda hora, ya que a primera hora tenemos al señor Onti, que va a ser el que nos va, digamos, poner las pilas más pausadamente, más melódicamente, metiéndonos en paisajes, en atmósferas pues más coloristas, más digamos, amables dentro de lo que cabe, sin llegar a la crudeza y a la contundencia que luego Fon nos meterá en el cuerpo. Se puede decir que nos va a triar un poquito el camino para lo que nos espera después, ¿no? Sí, además que es una sesión que la he podido escuchar con tranquilidad y es un gustazo, es un placer. Es una lección de buen gusto y de elegancia. Y bueno, que es que la gente tiene que estar ya preparando la cinta de dos cintas de 60 para las dos sesiones que tenemos preparadas, porque es que esto hay que tenerlo. La verdad es que sí, como siempre, el señor Onti de bordando calidad por todas partes. Aquí en Nova Club ya lo hemos tenido en alguna otra ocasión y siempre nos ha dejado bastante sorprendidos. Y la verdad es que me alegra mucho poder pinchar, bueno, a primeros de año una sesión de él, ya que pues normalmente no es fácil tener un set de este hombre. Nada fácil, nada fácil. Son de los que cuesta muchísimos, como el señor Tuno Gómez, que yo no sé si hemos llegado a poner alguna sesión suya o aún por aquí. No, está pendiente. No, ¿verdad? Y yo llevo pidiendo una sesión, pues tranquilamente, año y medio, posible. Y cada vez que hablo con él, todas las semanas que hablo con él, los miércoles en el vinilo asesino, siempre me dice, sí, sí, la semana que viene te la mando. Y nunca llega, Nunca llega. Hombre, yo ahora mismo no soy el más indicado para hablar porque la verdad es que yo llevo tiempo sin grabar nada, también es verdad. Una sí, tarea pendiente. Delitos, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, no hablábamos de mí. Pues nada, creo que no nos salgamos más. Vamos a ir dando comienzo al primer set de la noche con el señor Onti. Nos vaya llevando por el camino por donde él quiera realmente. Gracias a sus sonidos vamos a pasar una buena horita de buena música y vamos a disfrutar como enanos. Wrecking my mind. Wrecking my mind. Thank you. Ya lo sabes, estás en Nova Club, nos acercamos, o mejor dicho, hemos alcanzado el ecuador del programa. Estamos en las 12 de la noche escuchando y disfrutando con la sesión y los sonidos del señor Onti desde Madrid. Como siempre, una sesión muy en su línea, sonidos suavecidos, sonidos melódicos, avanzando progresivamente. Nunca mejor dicho, ¿eh? Sí, sí, sí, sonidos muy progresivos, que muy actuales, que vamos, nos encantan. Yo no sé dónde saca todas estas melodías. Pues es de los hombres que cuando te juntas con él y te empieza a enseñar la música que tiene, te empieza a descubrir sellos que tú nunca habías ni visto, ni oído, ni conocido. Pero eso es lo encantador de juntarse con Onti, porque controla cosas que a muchos pues se nos quedan, digamos, ocultas entre la maraña de música que hay, y que pues él lleva mucho tiempo en esto, conoce muchos a los artistas, digamos, que de estos palos, y al final acaba indagando y encontrando el sello y el corte preciso para hacerte flotar. Sí, sí, sí, increíble. Yo en cada una de sus sesiones siempre descubro algo nuevo, y bueno, es que es totalmente increíble. Tiene una mano para esto. Decir también que Onti es pues uno de los, bueno, un productor bastante, bastante bueno, por decirlo de alguna manera. Y bueno, que si no recuerdo mal, iba a sacar un tema por algún sello o algo así, ¿puede ser? Pues está el tema, bueno, vamos a ver, está mandando, creo que sí que tenía algo visto, pero no recuerdo muy bien a través de dónde iba a sacar uno de los temas, porque hizo tres temas vocales con una chica. Exactamente. Que estaba muy bien, pero no recuerdo exactamente por dónde iba a salir, y esperemos que pronto pues saquemos ese vinilo que tenemos preparado a través de ABU Records, que para antes de mayo tiene que estar el vinilo en la calle, en las tiendas. Pues sí, la verdad es que hay muchas ganas de tenerlo ya ahí, y bueno, esperamos que todo vaya sobre ruedas, como está planeado, y de aquí a nada pues podamos disfrutar aquí todos de ese vinilo, primer vinilo de ABU Records. Pues ya que el segundo tienes que tener ya el tema hecho, así que... Sí, sí, sí, sí, tranquilo. Sé que lo prometí para final de año, pero las cosas han venido así. Pero seguro, seguro, no te preocupes, eso está hecho. Y nada, pues ya lo hemos dicho, hasta aquí hemos escuchado el primer set de la noche de este Nova Club, primer Nova Club de 2014. El señor Onti ha sido el encargado y el que ha hecho los honores de dar comienzo a esta edición de hoy. Y vamos a pasar con el segundo invitado de la noche, el correspondiente al MES Mini Club. Se trata, si no me equivoco, que bueno, yo a este señor no lo conozco, señor Fon. Señor, si es que ya pues somos mayores. No sé los años que tiene el señor Fon, pero bueno, hay que llamarlo de usted porque menuda pedazo de sesión se ha clavado. Estuve preescuchándola ayer por la tarde y me quedé muy sorprendido en la variedad de productores tecno que bueno, que van apareciendo a lo largo de la sesión. Formaciones bastante... a la vanguardia y combina mucho tecno oscuro con tecno con melodías, con temas ahí que llevan toques tribales muy interesantes. Creo que es un descubrimiento bastante importante que yo tampoco lo conocía como mezclador a Fon, pero es lo bueno que tiene, en fin, este programa, el estar haciendo radio pues semanalmente, y sobre todo pues el pedirle opinión y recomendación a gente como David Verdeguer y Dani Irazu, que son los que nos están ofreciendo pues al resto de componentes y de integrantes de lo que puede ser la familia Mini Club. Sin lugar a dudas, yo debo decir que desde que estamos haciendo este Nova Club en formato semanal, estoy descubriendo muchas cosas, tanto grandes mezcladores que hemos tenido aquí, y gracias a ellos, otros grandes artistas que nos han ido descubriendo y han sido, pues digamos, un poquito de base para seguir investigando más allá de lo que ya conocemos. Y la verdad es que te quedas bastante sorprendido con las cosas que hemos llegado a escuchar aquí en el programa. Además, me encanta porque es un tío que pincha en vinilo. Hace no mucho estuvo haciéndose un set en Mini Club de 5 horas ahí a vinilo partido. Y es que hay que decirlo, es que me mola cuando podemos traer a alguien que lo pincha todo, lo pincha todo en plástico. Sin lugar a dudas. Y bueno, hay que decir también que era prácticamente uno de los requisitos que hemos puesto en esta nueva temporada, el hacerlo todo de forma manual, ya no solo en vinilo, aunque da más gusto si sí, cuando viene una sesión así, pero por lo menos de forma manual. Sí, que lo mezcle las personas, los cerebros, exactamente, los oídos, las manos, el corazón, que no lo haga la máquina. Exactamente, y por lo menos damos... Fíjate, qué casualidad, qué cosas. Hoy en día esto es como si fuera el toque de distinción, cuando siempre ha sido lo normal, pero bueno. Así que nada, pues vamos a pasar a la sección mini club de hoy. Vamos con el señor Fon, segundo set de la noche, y nos metemos un poquito más en el tecno. Bobber was rolling.

Y con los sonidos del señor Fon desde Miniclub, vamos a llegar a la 1 de la madrugada. Disfrutando aquí de buen tecno, sonidos oscuros, sonidos algo más cañeros que en esta primera hora nos ha ofrecido el amigo Onti. Aquí estamos recibiendo una buena dosis esta noche de música, vamos, estamos quedando impresionados. Es acojonante mirar, tío, el tracklist, porque tenemos la suerte de poderlo tener delante. Y sí, vemos sí, a sí, gente sí, pues tan dispar como Yuyu and Jordas, que están acostumbrados a hacer cosas más cósmic, más electro, diferente, pasando por Joey Beltrán. Acabamos también por aquí con cosas de Jeff Miles, también de cosas de Zach Elton. En fin, hay una variedad de nombres que en principio pensarías que no pueden estar juntos en una sesión, y que sin embargo pues aquí combinan de una manera magistral. Combinan a la perfección, y aquí lo hemos estado viendo durante, mejor dicho, escuchando durante esta última horita en esta sesión. Y como tú dices, un tracklist de auténtico lujo, sin lugar a dudas. Algo que no hemos dicho antes, este hombre viene también desde un sello valenciano llamado Subsidy Records, y esta sesión creo que tenía relación con una de las fiestas de este sello, ¿no? Sí, sí, es una de las fiestas que hicieron ahí en Miniclub, especial Subsidy Record Party. Ajá. En la que pues estuvieron pinchando Sico Boscher, Fon, y no me llega a la vista para el resto. Oscar Sorgov. Ajá. Y por otro lado pues David Verdeguer, que como siempre es el que cabeza de cartel, cabeza de cabina en Miniclub. Sin lugar a dudas, bueno, una gran programación la que se está llevando ahí en Miniclub, y bueno, como siempre, gente con una calidad excelente. Aquí los podéis estar comprobando, quien no haya tenido la oportunidad de escuchar nada ahí en la discoteca o haber escuchado sesiones, aunque sea a distancia, aquí en Nova Club, como siempre, ya lo hemos dicho, tiene la oportunidad. Os recordamos que las demás sesiones, estas que hemos emitido aquí de Miniclub, las tenéis todas colgadas en nuestro podcast, que tenemos actualizados hasta el último programa emitido, que fue ese especial con nuestros amigos del colectivo Astra, con ENIAC277 e Ito Klemen. Fue la sesión, mejor dicho, el programa con el que despedimos el año 2013. Y bueno, como digo, que la tenéis en nuestra web www.novaclub.es. Y bueno, pues nosotros nos quedamos sin tiempo, así que no tenemos más remedio que despedirnos, aunque aquí aún queda ratito de sesión, ¿eh? Está aquí observando. Que nos lleguen sesiones de estas duraciones. Pues sí, da gusto, y a la vez me fastidia porque no da tiempo a que suenen enteras. Pero bueno, por lo menos sabes que tienes tiempo, y luego, oye, esta gente si la tiene colgada en su SoundCloud, pues los oyentes pueden conectar, escucharla entera, descargarla, por lo menos pueden optar a ella. Así que pues nada, nosotros nos vamos a marchar la semana que viene. Vamos con otra semana Miniclub, con la que ya daremos el cierre a este espacio. El broche de oro. Exactamente. Y bueno, a lo largo de esta semanita ya iremos anunciando a través de Facebook, a través de Twitter, quién será el encargado de poner ese final. Así que pues nada, sin más, nos vamos a despedir. Nos quedamos ya sin tiempo, nos quedan apenas segundos para llegar a la 1 de la madrugada. Domingo, como siempre, un placer. La semana que viene estamos por aquí de nuevo, ¿no? En efecto, Fran, estaremos por aquí pasando otra buena noche, como siempre nos gusta hacer cada sábado. Un abrazo. Por supuesto, otro para ti y otro a todos los que estáis ahí conectados a través de la radio o a través de internet. Como siempre, ya lo sabéis, esto es Nova Club. Nos volvemos a escuchar en 7 días.